Como todo en esta vida, los seres humanos debemos adaptarnos a cosas nuevas, ya que éstas ayudan a mejorar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Suena fácil, ¿no? El problema es que no siempre es así y no nos damos cuenta hasta que es muy tarde. Teléfonos inteligentes, microcomputadoras, conexiones inalámbricas, microchips, cirugías hechas por robots, vía artificial inteligente, modificación genética. Todos estos descubrimientos son considerados normales en el día en que vivimos. Sin duda fueron y siguen siendo revolucionarios, ya que nos han facilitado la vida o incluso la han mejorado. Sin embargo, es importante recordar que eran impensables hace tan solo 100 años, y hoy los consideramos normales. Si nos vamos a los primeros descubrimientos de la humanidad sobre la electricidad, pueden no parecernos muy importante ni trascendente. Sin embargo, es justo así como logramos tener la tecnología que tenemos el día de hoy. Según registros, alrededor del año 600 a.C., Tales de Mileto escribió que la electricidad estática ocurría al frotar dos pedazos de ámbar. Aproximadamente 1400 años después, fueron los árabes quienes descubrieron las primeras anguilas eléctricas. Alrededor del año 1600, Otto von Guericke creó el primer aparato que producía energía estática por sí solo. Todos estos inventos fueron la gran revolución en ese entonces, porque científicos e inventores vieron hacia el futuro preguntándose qué más podían inventar. No fue hasta muchos años después que hoy, en el año 2021, ya tenemos el poder de una computadora en nuestra muñeca y podemos comunicarnos del otro lado del mundo en segundos. Imagínense lo siguiente. Hoy en día, tú tienes probablemente el mismo conocimiento respecto a cómo usar una aplicación como TikTok que con la persona que tienes al lado, ¿cierto? ¿No? ¿Alguien mayor que tú, entonces? Exacto, alguien menor. Digamos que tú tienes entre 20 y 25 años. Así que entonces la persona menor tiene entre 10 y 15. Sin contar a los influencers, es muy probable que hayas bajado TikTok durante esta pandemia y solo la uses para ver su contenido. Pero un día decidiste hacer uno y no entendiste cómo. La frase Vine era más sencillo y mejor probablemente apareció en tu mente. Sin embargo, no importa. No es algo fundamental que necesites aprender a usar para vivir mejor. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esa aplicación, en vez de entretenerte, te calienta la comida, te hace una cita con el doctor, te recuerda que te tomes tus medicinas, o te permite llamar a la policía o localizar un hospital cerca de ti? Nosotros sabemos hacer todo eso. Pero ¿qué pasa ahora si te agregas 60 años, a ti y a la persona que tenías al lado? Para este ejemplo, he decidido usar a mis dos abuelas, Rosalba y Asunción. Rosalba tiene 78 años y Asunción 88. Básicamente solo se llevan una década. Usando nuestra lógica anterior, podríamos asumir que ambas tienen el mismo conocimiento sobre algún tipo de tecnología, por más antigua que sea. Pero la verdad es que no es así. Mi abuela Asunción, la mayor, nunca necesitó adaptarse a la tecnología, y aún así fue bióloga reconocida por la UNAM. Hoy en día se calienta el agua en la estufa, tiene una libreta de contactos y escucha música en su tocadiscos. Mi papá y mis tíos han tratado miles de veces de enseñarle cómo usar el microondas, cómo buscar los únicos 6 contactos de emergencia que tiene en su celular en 2 pasos y cómo buscar y escuchar la canción o la música que quiera. Ella les dice que sí, pero yo sé que felizmente les dé el avión. Esto es porque nunca ha tenido la necesidad de superar la duda de la tecnología a su alcance, así que ella vive feliz y es sorprendentemente autónoma para su edad. Por el otro lado, tenemos a mi abuela Rosalba. Con 10 años menos que mi abuela Asunción, mi abuela decidió usar su desacuerdo respecto a la nueva presidencia, se compró un iPad y abrió sus perfiles en Facebook y Twitter. Mi madre y yo no sabíamos lo que nos esperaba. Mismas publicaciones compartidas 6 veces, comentarios fuera de contexto, fotos de la mitad de su cara subidas accidentalmente y más cosas. Pero poco a poco fue aprendiendo a usar ese aparato creado cuando ella tenía 68 años. Claro, durante la pandemia ya se ha peleado con todo internet, varios partidos políticos, ha compartido más teorías de conspiraciones respecto a la vacuna que me puedo imaginar, pero este es justo mi punto. Mi abuela decidió adentrarse a un mundo tecnológico que le ayudaría en su incomodidad y frustración. Se adaptó a aprender cómo usar una tableta inteligente. Es importante mencionar que le costó y hasta el día de hoy todavía necesita la ayuda de su nieto cuando la impresora no funciona. Así que mi punto final es, no deberíamos hacer que la tecnología fuera más fácil de usar, de adaptarse, sobre todo para las personas que en realidad lo necesitan, que son las personas mayores. Cierro con esta frase. En cuanto sientas que eres muy viejo para hacer algo, en ese momento hazlo.